clave de esa firme y pura que encontré en tu senda cuando al fin te pude yo mirar. Todas las cosas que aquí yo puedo disfrutar, pues tú me has dado el existir, pues tú me has dado la verdad, contigo yo voy a vivir, aunque ahora tenga que luchar, si solo tú, Señor, me has dado el existir. La verdad, contigo yo voy a vivir, aunque ahora tenga que luchar, sharara, sharara. Shout out.